Chili Radio es una producción de Tamoresita Record y no está vinculado con Jardín Latino. Julio, otra vez, estos errores se hacen cada vez más frecuentes. ¿Hasta cuándo? Bueno, no es mi culpa, hago lo que puedo. ¿No se supone que este chico sabe edición? Silencio, un momento, Mero, intento hablar con Julio. Lila, no es mi culpa que ustedes tengan un desastre todo el tiempo, no se puede trabajar así. Mero, un segundo, por favor. Bueno, yo solo decía que... Ay, ya basta, mejor me explicas, ¿qué es todo esto, ah? ¿Por qué hay tantos pergaminos regados? ¿Tú qué crees? ¿Que Casca se tuvo que ir volando para ojos Maid y dejó todo esto regado? ¿Casca? Me parece raro, ella ni siquiera toma apuntes. Pues no, pero desordena los míos. Y como los desordenó ella, pues que venga y los arregle. Yo no pienso mover un dedo para que la bruja loca esta, que es comentarista, haga lo que le dé la gana. ¡Ay, Mero, ya basta! Ya sabemos que Casca no está, pero deja de quejarte. Lila, ya, cálmate, por Merlín, no te alteres. Eso intento, pero es que este fucking me tiene harta todo el tiempo lo mismo. Che, ¿cuándo va a salir la radio? Che, ¿para cuándo la radio? Lo odio, no sé en qué momento se me ocurrió trabajar con él, ya no lo aguanto. Es más, si lo tuvieran al frente ahora mismo, diría cuatro cosas. ¿Qué me dirías? Si tienes algo que decir, dímelo ahora mismo. Y mejora tu acento argentino, es patético. No le pidas peras al olmo, fuck. Los argentinos de por sí hablan patético.